Carpe Diem, programa número 99, a un pasito del centenario del festejo. Se viene con todo. Cosas preparadas, impresionante. Fiesta, pura fiesta, nada de secciones, nada. No. Miren que no podemos hacer nada indecente porque ahora tenemos cámara, así. Ah, verdad. Bueno, pero de la cámara para allá podemos hacer. Claro, todos allá nos arrinconamos. Bueno, Yami e Ivana hoy pueden hacer cosas porque nadie las ve por la camarita por ahora. Después de una media hora van a ver qué hacen aquí en el estudio. Está bien, tenemos media hora y media hora para... Bueno, es justo. Yo dentro de media hora me tenía que ir. Me llegó un mensaje recién. No. Vamos a cerrar la puerta del estudio y los niños. Si no, ponemos un cartón con la cara de Ivana pintada. ¿Por qué no? Todo estaba preparada, porque ya para estas ocasiones ya te esperaba. Sí. La semana pasada entramos. No, sin aviso en realidad, ¿no? Fue con aviso. ¿Al aire los oyentes sabían? No recuerdo, pero lo habíamos dicho. Sí, no fue que faltamos a último momento. Fue planeado porque teníamos compromiso. Eso Somos gente. Charlie bien. Todavía, de hecho, no volvió. No sabemos nada del paradero de Charlie. No sé, unos aliens que pasaban por ahí lo vieron parecido a ellos, se identificaron y se lo llevaron. Está bien, yo dije justo a Charlie se iban a llevar, no, está bien. Por favor, si alguien tiene información del paradero de Charlie, que se comunique. Sí, al 4284-0200 o al 15-50-51-40-54. Si no, por ahí los aliens son más tecnológicos, está bien para vos, @.com. Por ahí a Charlie le da miedo todo esto de la gripe y no quiere salir, está escondido. No sabemos, tal vez que puede ser eso. En un lugar así muy desinfectado. Sí, y sí, me lo imagino. Con guantes, todo vestido de blanco. Blanco, sí, exacto. Muchos trajes antirradiactivos. Claro. Algo así. Ah, puede ser, es una buena teoría, ¿no? Sí. Muy lógica. Pero lo que sí no está acá. No, pero esperemos que vuelva para los 100 programas, porque... Tenemos preparado como recordar un poco algunas cosas que hemos hecho al aire, no muy coherentes. No, en realidad no valdría la pena recordarlo, pero lo vamos a hacer igual. Sí. No es que Charlie venga porque es el que mayor cosecha de frases desubicadas tiene, sí, creo. Sí. Creo que está ahí. Tenemos 3 programas nada más, estamos preparando. Sí, Charlie está primero en el ranking de pavadas. Es que sí. No hace falta escuchar tampoco. No, bueno. ¡Ojo! Que nosotros tampoco nos vamos a hablar. No, por favor. Ahí. Ay, la que está tomando de TV igual, por ahora. Por lo menos en esta pequeña muestra, pero... Algo vamos pero a hoy puedo equiparar las cosas, ¿no? Yo me lo voy a haber equiparado, lo que pasa es que todavía no lo encontramos. Hay que llegar. Hay que buscar, sí. Navegar entre los archivos. Mira, con esto pasemos al primer tema, ya de una. Sí, el primer tema que hoy me toca presentarlo a mí, un tema que fue elegido por Celes, creo. Sí. Sí, está bien. Por Celes, un tema de Jimena Siran... ¿Cómo? Sariñana. Ahí tienen una para meterla. Está bien. Bueno, si os parece, vamos a escuchar a Jimena con Vidas Paralelas. Y chocolate y frutilla. ¿Cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí que notes el whisky en menta granizada. Bueno, estábamos escuchando entonces a Jimena Sariñana, que es una artista mexicana que vino al Festival Ciudad Emergente, que se realizó hace un par de semanas nada más en el Centro Cultural Recoleta. Estuvo en la noche de apertura, vino especialmente para tocar ahí. Y yo creo que es la próxima Julieta Venegas, pero todavía está emergiendo, como dice el nombre del festival. Nosotros nos movía que Onda Vaga, que es una banda que tendríamos que traer porque está teniendo... Emergiendo. Está muy emergiendo, sí. Es una onda medio extraña. Bueno, no es extraña, pero tal vez no es nuestro estilo, pero está buena para compartirla. Bueno, estábamos justamente en la sección de las bandas emergentes. Y yo les traje una de Francia. Estoy escuchando mucha música francesa últimamente. Pero tienen influencias, esta banda especialmente tiene influencias de bandas británicas y americanas. Así que no soy tanto los franceses, salvo en el idioma, digamos. Igual, yo tengo la teoría de que siempre les queda como una mística medio parisina en sus letras, en la forma en la que suenan las bandas, no sé. Tienen como una mística especial las bandas francesas. Bueno, esta se llama Pepper Moon. Sería luna de pimienta en inglés, algo que Pepper en francés significa otra cosa, creo que no. Y es un trío formado por Iris, que es la cantante, una mujer, Benoit en guitarra, y Pierre Fa, que es el autor de las canciones y el tecladista. Ellos se definen como Fresh and French Pop Clouds. Lo digo así porque tiene más punchy que nubes de pop frescas o francesas. Por el juego de palabras entre French y French. Sí. Bueno, y hacer un poco su música, medio una nube francesa. Les contaba que están influenciadas por bandas americanas y británicas, y entre ellas la más conocida tal vez es Belén Sebastián, una banda que hemos pasado aquí. Luego artistas como Sam Phillips, Ed Harcourt, Tori Amos, también conocido, Pink Martini, conocida, y Laura Bates. Y bueno, y también se definen ellos que su música suena como la primavera. Bueno, muchas veces suena como todo esto que tan poéticamente definen ellos mismos. Porque son franceses. Claro. Bueno, hay una artista francesa que es un poco más por ahí reconocida en Francia, que es Coralie Clement, que no sé si hemos pasado, tendremos que traer en nuestro ciclo de música francesa. Vamos a escuchar Pepper Moon haciendo Nos Balades. Nos Balades, no sé. Algo así será. Bueno, entonces vamos a escuchar a Pepper Moon. Comme au bord dans la Qué linda canción. Sí, me gusta mucho esta canción. Es el primer corte de su primer disco, digamos. El tema que... Sí, que la... La de la con... Sí. Para fama, entre comillas, yo. Sí, no acá, tal vez. Ah, pero en Gran Bretaña, sí. Bueno, yo la conocí con este tema. Todas. Bien. El lindo video que... Con cepillos de dientes. Ah. Una pelea casi matrimonial. Sí. Sí. Buenísimo. Sí, muy lindo, muy lindo. Muy lindo. El par de medias también. Yo recuerdo las cepillas de bien. Muy lindo el video. Compartir mi visión de... Está muy bien. Bueno, vamos a escuchar ahora el cover, ¿no? De ¿quién hace? Bien. Como estamos innovando en la en el bien, momento, estamos experimentando. Claro. Estaban en el programa 99, pero nosotros seguimos experimentando. Sí, porque obvio. Y seguimos creciendo. Bien. Vamos a el cover hecho por una voz masculina. Bien. Es solo una voz. Es una voz. Un hombre que canta. No, no. Una voz. Voz en no. Ay, qué impresión. Bueno. Una voz es como un espectro. No sé. No, no, no. Bueno, bien, Yami, por favor, para un poco de seriedad a esto. Escúchala. Newton Faulkner haciendo este tema de King Nash, muy lindo cover, así que vamos a escucharlo haciendo Foundation. Thursday night and everything's fine, except you've got that look in your eye when you're telling a story and you find it boring. You're thinking of something to say, you'll go along with it, then drop it and humiliate me in front of our friend. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, yes, intelligent input, darling, why don't you have another glass of wine? Then you'll call me up and everyone there with will be embarrassed and I won't give a my fingertips are holding on to the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time you get upset and I smile, I know I should forget, but I can't. Oh, you said I must eat so many lemons, 'cause I am so bitter. I said I'd rather be with your friends, mate, 'cause they all much fitter. Yes, it was childish and you got aggressive, and I must admit I was a bit scared. It gives me thrills to wind you up. Oh, my fingertips are holding onto the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time I get upset and I smile, I know I should forget, but I can't. Your face is pasty 'cause you've gone and got so wasted. What a surprise. I can't look at your face 'cause it's making me sick. You've gone and got sick on my trainers. I only got these yesterday. Oh my gosh, I can't be bothered with this. My fingertips are holding onto the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. And every time we fight, I know it's not right. Every time I get upset and I smile, I know I should forget, but I can't. Oh, my fingertips are molding into the shape of a crustacean, and I try to play with Lego, but I can't. And Every time we fight, I know it's not right. Every time you get upset and I smile, I know I should forget, but I can't. This next song is off our brand new. ¡Qué buen tema! ¿Es nuevo? No, si yo lo bailaba cuando tenía tu edad. Entonces es re viejo. Viejos son los trapos. El viejazo, del cassette al MP3. Bien, estamos escuchando de fondo las cortinas de hoy. Ya lo hemos pedido en el pasado, pero bueno, por una situación que después voy a comentar, ameritaba traer de nuevo Live in Chicago de Panic at the Disco. Que justamente esta banda, Panic at the Disco, hizo en algún momento un cover del tema que vamos a pasar en el viejazo el día de hoy, que es Shout de los Isley Brothers. Uno de esos grupos es del año 1959, el tema. Bien, viejazo. Viejazo, viejazo, hasta vez sí, ¿eh? Sí. Es esos típicos grupos. Esos que chasqueaban los dedos. Claro, que tenían el grupo de coro atrás bailando. Tema muy, muy, muy, muy cobereado, digamos. Ha tenido una cantidad de artistas que lo han reversionado, por ejemplo, The Temptations. Te puedo nombrar, qué sé yo, los Beatles, Bon Jovi, bueno, Panic at the Disco, yo le dije Green Day, Trumpet y Billy Joel. También hizo una parte de Michael Jackson dentro de su tema. Y también aparece en la película Cambio de Hábito, cantada por Whoopi Goldberg, en la primera de Cambio de Hábito, en los títulos. Increíble. Y está muy buena. ¿Habrá un ranking de los temas más cubereados? Dile a ver, alguien debe llevar la cuenta. Este me parece que es uno de ellos, porque la verdad, y sigue la lista, esos son nada más algunos de los que hicieron versiones del tema. Pero no estamos en el uno de los dos, estamos en el ya pasó. Así es, ya pasó. Así que vamos a escuchar la versión original del año 1959 de Shout por los Isley Brothers. Shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout, shout Imagínate a Whitney Houston en los brazos fornidos de guardaespaldas más famoso del mundo. El amor se desata en medio de las situaciones más peligrosas. Y de repente, escuchas esto. Custodio de ese amor desesperado. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe Diem. Bueno, estamos tentadas. Es lo que hay. Justo me sorprende la media hora del lado Leiva en la cámara de la radio. Sí. Arrancan tentadas. Me sorprende la viveza de mi hermana. Yo le voy a decir a la gente, porque no entiende. Una persona que no sabe el modelo de impresora, ¿cómo compra cartucho? Yo me pregunto. ¿Cómo compré? Lleva el cartucho que ya está usado. Claro. Obviamente. Bueno, no se me había ocurrido. Es práctico. Vos le decís, quiero uno de estos. Ya está. Bueno. Como cuando ibas a comprar cuando eras chico, le dabas la listita y te olvidabas. Ah, sí. A mí me sigue pareciendo más práctico acordarme el número, pero... pero me parece que tu impresora tiene demasiados números. Es que sí. Está bien. Vos seguís llevando el cartucho. Yo tengo muchos números en la cabeza. Ni siquiera tengo mi número de celular en la cabeza. Claro, pero tengo otros más importantes. ¿Cómo vas a acordar de la impresora? Claro. No. La va a poder llamar. Está bien. ¿Sabes es qué? Que yo voy reemplazando. Si no, me olvido el teléfono de mi casa o el número de mi casa. No está bien, quédate en la dirección. La dirección, no está. Quédate así, listo, ya está. Ahora me frustraron y ahora me olvido todo. No, está bien. Acordate de lo esencial. Sí, si no... Bueno. ¿Cómo hago? Yo soy tu hermana. Sí. Tiene problemas con los números igual, parece. No, sí está. Ah, bueno. Sí. Con los números. Estamos... En la sección, sí. Tema de película. Tema de película. Hoy una muy buena película, que cada vez que me acuerdo me río. Porque en esta parte de la película que hoy elegimos el tema de película... ¿Qué película? Mira quién habla dos, gracias. Yami tiene el micrófono en la mano y se siente que hay periodista. Sí, sí. Que pregunta. ¿Nos podría decir qué película es? Mira quién habla dos, Yamila. Mira quién habla también. No, mira quién habla, mira quién habla ahora. Mira quién habla ahora. No sé. En YouTube estaba Mira quién habla 2. Bueno, claro, la segunda. Sí. Con los nenes ya están grandes. Claro. Bueno. Sí, más grande. Sí. Bueno. Sí. Sí. Bueno, hay una parte que van a una guardería y se ponen a escuchar este tema y a bailar. Sí. Me acuerdo. Sí, John Travolta. Bailando en una guardería, no es olvidable. Sí, lo recuerdo. Sí, subiéndose a los juegos con todos los nenes. Sí, bueno, estamos hablando del tema de Elvis Presley, I Want You Up. Bien. Que estuvo. Que es muy querido acá, Elvis Presley, digo, por. Sí. Compañeras, si les parece vamos a escuchar. Yami, no le corras el micrófono. Si vas a hacer de soporte el micrófono, hazlo bien, por favor. Escuchemos a Elvis Presley, por favor. I'll meet you like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. My hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, oh what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. My tongue gets tired when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touches my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. So anyway, the next song that we're going to play is sung by my friend Ryan Ross. If you know the words, go ahead and help him out, sing along. It's called Behind the Scenes. Seguimos en Carpe Diem después de escuchar ese corto tema de Elvis. O sea, se hizo corto porque nos gusta, no sé. Nos estamos riendo de tu letra, la canción. Yo no sé la letra, no importa, la canto como puedo. Viene del disco, extraído del disco The Essential Collection, que tiene una versión, los nombres de los temas en castellano, que algunos no son muy fieles con los originales, pero bueno, búsquenlo, cómprenlo, no sé. Bueno, estamos en el bloque nada. Hace mucho que, nunca me tocó a mí el bloque nada, no sé. No sé. En algún momento, en algún momento me habrá tocado, no sé. Bueno, igual es un tema medio melancólico, ¿no? Nos viene bien para frenar un poco. Bajar los decibeles. Para después pasar a la sección de noticias, que tenemos que estar con todas las pilas, pero dentro de lo posible con los pies en la tierra. ¿Sí? No. Bueno. El tema es de Moby, un artista que ha vuelto a las raíces, digamos. A las propias. A sus propias raíces. En un comienzo hacía temas tranquis, muy reflexivo, si se quiere. Unos videos donde él mismo dibujaba a los personajes. No sé si se acuerdan el de Natural Blues, que iban en un botecito, en muñequitos, se encontraba con diversos animaditos y seres de otros planetas. Bueno, ha vuelto el personaje. Ha vuelto el personaje, ha vuelto a hacer todo, digamos, a pulmón y él solo. Después del disco Last Night, que fue como medio bailable, muy producido, super producción. Quiso volver a las raíces y lo grabó en su propio estudio, sino con alguna ayuda, en su casa, pero bueno, en el estudio que está en su casa. Así que como que volvió a hacer algo más él solo, más, no me sale la palabra, intimista. Bien, bueno, intimista. No me sale la... Bueno, no importa. Ya salta, en el medio artesanal, ahí está, me salió. Artesanal. Ahí está, pero bueno, con sintetizadores, todo esto que él usa, pero más artesanal. Y bueno, y volvió a hacer un tema, si se quiere, de estos más melancólicos, que se llama Pale Horses. Y no es el primer disco, no es el primer corte del disco. El primer corte del disco es a shot in the back of the head, que es un shot in the back of the head, que es un tema instrumental, que el video está rotando por algunos canales de música. Es un video animado, como me parece que van a ser todos. Así que bueno, nosotros vamos a escuchar Pale Horses, que si entienden un poco de la letra en inglés, tampoco es súper elaborada. Se van a dar cuenta que es medio así tristona, pero bueno, está bueno para escucharlo un sábado de frío. Vamos a escuchar a Moby. To roam. elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Ponemos un poquito de actualidad, una pizca de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que parezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. Y así pegamos Panic at the Disco con Panic at the Disco. Uno en el separador, otro ahora en las cortinas que hemos traído para el programa de hoy. Bueno, si querés ya te digo directamente, ya me lo voy a guardar para el final. Sí, igual yo tengo algunos comentarios que hacer de otras cosas. Ah, bueno, listo. No sé a qué viene. No quería avisar porque no tienen que ver con las noticias, pero son cosas que quiero charlar en esta sección que se llama ¿Y ahora qué? Justamente para esto. Para cualquier cosa. Claro. Una ensalada de fruta. Bueno, la noticia relacionada a Pánico de Disco del día de hoy. Quiero avisarle a Gustavo que venía diciendo que la banda que se separaba era Franz Ferdinand. No, Le Roux es Pánico de Disco, que pierde 2 de sus integrantes, que son el bajista John Walker y el guitarrista y compositor, principal compositor de la banda, que es Brian Ross. Y ahí se plantea el problema de qué pasa ahora con Panic! At the Disco a raíz de perder a su compositor. Todo a través de un comunicado en su página y en su blog de MySpace, el lunes a mediodía hora argentina, apareció este comunicado diciendo que Brian Ross y John Walker se iban de la banda para en una excursión musical propia, digamos, ¿no? No está muy bien claro si van a hacer una banda ellos dos juntos o tienen proyectos solistas por separado. Parece igual que por lo que se ve por sus posteos en Twitter, esta página tan popular, que el proyecto es en conjunto, pero no se sabe. Y otro comunicado que apareció a unas horas también en su página, de Brendon Urie, que es el cantante, y bueno, que quedó en guitarrista. Sí, y Spencer Mead, que es el baterista, que estos dos integrantes quedaron en Panic! At the Disco. Decía que, bueno, les deseaba mucha suerte, que no podían negar ni obviar las diferencias musicales que fueron apareciendo a lo largo del tiempo. Ahora, la música que se puede escuchar, que ayer, postearon en su página web, o sea, este nuevo proyecto de Brendon Urie y Spencer Smith, sonaría un poco más parecido a lo que hicieron en su primer disco, que es A Fever y Cancer Out, que era totalmente distinto al segundo disco, que es Pretty Odd, que era más retro, más... tenía mucha influencia de los Beatles, como se dice. Bien, la cosa es que yo, desde mi punto de vista, y que no... tal vez esté tremendamente equivocada, pienso que es un poco de presión de las compañías discográficas. Para mí, como el segundo disco no fue tan exitoso como el primero, quisieron presionarlos para que volvieran a hacer ese estilo, y un par de los chicos dijeron, no me va esa onda. No sé, tal vez estos dos que quedaron tienen que cumplir con el contrato y por eso lo hacen. Como también vuelve también a la banda, no solo el estilo, sino ellos tenían un signo de admiración en Panic! At the Disco, después de la palabra Panic, tenían un signo de admiración que trajo mucha, no sé si controversia, pero se habló mucho cuando en el segundo disco, que dieron este vuelco de estilo, sacaron el signo también, que ellos ni pensaban que iba a ser tan comentado esto. Ahora vuelve eso también, así que no sé yo si no es más una movida de la discográfica para volver a ese estilo que fue mucho más exitoso. Sí, sobre todo cuando vuelve el signo de admiración, que es una superficialidad, y cuando vuelve a estar más metido en la cosa Pete Wentz, que es el... Pete Wentz siempre estuvo metido en la cosa y no desde lo musical. Bueno, es muy amigo de ellos. Está bien, pero es quien los descubrió con los primeros temas que eran del estilo que ahora van a volver a hacer, supuestamente. ¿Vos crees que todas las culpas de Pete Wentz? El cantante, ¿cómo es? ¿Quién es? El líder de Fall Out Boy. El líder de Fall Out Boy, que es también el... ¿Cómo es que se dice? No sé. ¿Como compositor? No quería decir eso. Pero es también como la cara visible de la la discográfica Fielder Ramen, que es una discográfica independiente. Exacto. Bueno, bueno, no sé, veremos qué depara el futuro para esta banda, pero bueno, quería comentarlo porque me afectó realmente. Bueno, y Franz Ferdinand sigue. Franz Ferdinand por ahora sigue, sacaron un disco hace. Un video hace poco muy bueno, que ahí bueno, están los cuatro muy protagonistas, así que no va a haber conflicto. Recomendable el tema Can't Stop Feeling. Buenísimo, vamos a ver el tema. Y bueno, dale, para crear expectativa con y el video. Y en el blog, que es carpediemparavoz.blogspot.com, posteamos el video. Bueno, pero anoto la mano para acordarme, dale, o algo. Bueno, nota mental. ¿Puedo hablar de lo que iba a hablar que no tiene que ver con las noticias? Tenemos ¿podés? Tiempo. Tenemos tiempo. Voy a hablar un tema que es aparte de lo que solemos hablar, que es la música, lo que nos ocupa. Que es de los deportes, que ayer me sentí nuevamente como si estuviéramos en la época de los Juegos Olímpicos del año pasado, que no dormía yo por ver las cosas que hacían. Bueno, me he enterado en estos días, no ayer justamente, pero en estos días, que Argentina, la selección argentina de hockey sobre patines, pues patines ¿no? De rueda, no sobre hielo. Es una de las selecciones más potencia en este deporte. Que bueno, me he enterado. Y hoy se jugaba la final entre Argentina y España. Llegaron por goleadas, golearon 24-1 a Estados Unidos. En un deporte que no es de tener muchos goles, es similar al fútbol, claro, en este sentido. 5-2 a Brasil. 5-2 a Brasil es algo un poco más normal, pero bueno, también fue medio una goleada. Pero bueno, me llamó la atención esto del 24-1 contra Estados Unidos. Nada, bueno, y hoy se jugaba la final, no sabemos cómo resultó, pero esperemos que bien. Igual España también era un equipo importante. Y eran los locales, así que. Ah, bueno, no sé, tenían presión por ese lado. Bueno, y bueno, el tenis que está jugando ahora la Copa Davis, también, no sé, como que está apareciendo más el deporte en la televisión. Esperemos. Por lo menos en la televisión pública. El deporte más allá del fútbol, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, claro. Pero por eso me recordó, me dio una reminiscencia cuando a los Juegos Olímpicos. Nada, quería compartir. Ah, y bueno, se está jugando la Liga Mundial de Volei. Que ahora están jugando acá en Argentina, jugaron en Luna Park la semana pasada, ayer y hoy están jugando en Formosa y el fin de semana que viene en San Juan. Así que hoy a las 9 si quieren ver el segundo partido contra Serbia. Están a las 7, acá al público, buenísimo, pueden verlo todo. muy buen equipo el de volei, hay que decirlo. Hace años que no se veía un equipo así. Y bueno, recomendable para nada, a verlo. Bueno, tampoco tiene desperdicio, ¿no? Desde ese punto de vista. Bueno, sí, volvamos al ámbito musical. Sí, no nos desconcentremos. Un paréntesis esto, ¿eh? Una reflexión. Bueno, Yami. Mari. Sé que tenés algo muy curioso que contar. Tengo algo muy curioso que contar. Se arma un trío loco y explosivo. ¡Wow! Bueno, se vino con todo. Estamos hablando de Dave Grohl, John Paul Jones y Josh Homme. Sí. Bueno, el ex Nirvana, el bajista de Led Zeppelin y el líder de Queens of the Stone Age. Van a están grabando juntos en un estudio en Los Ángeles. Así que parece que la moda de los supergrupos y las reuniones explosivas están a la orden del día. Si bien los rumores surgieron en el 2005, ahora trascendió que efectivamente Dave Grohl se encuentra en un estudio de Los Ángeles grabando el álbum debut de un trío que complementan con John Paul Jones y Josh Homme. Así que bueno, se viene un disco de estos tres. De la Gran 7. Sí, sí, sí. Tres bandas muy grosas y muy diferentes. Sí, un trío, por eso un trío loco. Sí, es verdad. Y explosivo va a ser. Explosivo seguramente. Sí. Sí, sí, sí. Sin nombre, así se llaman, trío loco. Bueno. Trío loco y explosivo. Trío. Pero en inglés seguro será mejor. No, todavía no. Explosivo. No dice nada de trío. Del nombre. Recién están apareciendo las informaciones de la grabación. No. Por ahí. No es, no arman un grupo, tal vez sacan un disco nada más. Bueno, sería interesante. Sí. Bien. Cuando menos interesante. Sí, aparte lo van a tener que presentar en vivo si sacan un disco. ¿O no? Sí, sí. Bueno, sí. Va a estar buenísimo, que vengan a Argentina también. No, de Bruce no le gusta en Argentina, porque cuando vino con Nirvana la pasó bastante mal. Ah, mira vos. Entonces no creo que no van a pienso, no. No. entonces no. Bueno, listo, ya se me pinchó el globo antes de subir, digamos. Bueno, pero por ahí, qué sé yo. No. Por ahí podés viajar a donde estén tocando. Ah, bueno, sí, también puedes hacer. Bien, otra banda que está en auge es de la que nos va a hablar Ivana a continuación. Claro, en auge decimos por qué. Porque hace poco sacaron su último disco que se llama Party All The Time. No, The End, perdón. Party All The Time tiene relación porque está dentro de este disco. Y es la canción que trae conflicto a esta banda, ¿no? ¿Qué pasó? Los acusan de plagio. A la Coldplay, digamos. También, sí, muy, muy parecido. Ya que un productor llamado Adam Freeland, que dice que esta canción es muy parecida a la canción de él que se llama My Cry. No sé, habría que verlo, ¿no? Hay que escuchar. Hay que escuchar. Es muy probable. La señorita de la banda tiene antecedentes. Alto plagio. De plagiadora. Y es el tema que hace con su compañero de Black Eyed Peas, Will.i.am. El tema Fergalillos es muy parecido a un tema de los 80 que se llama Supersonic. Si les gusta, yo diría bueno, una copia. Lo que más le da bronca a este señor es que lo único que hicieron es correr sus voces, o sea, la voz original del tema que él dice que es de él, y poner sus voces encima y hacerle algún arreglito medio a lo Black Eyed Peas y nada más. Dice, muy probable. Sí, es muy probable. No como que ni siquiera tuvieron. No se gastaron en elaborarlo un poco más como para que no se note, claro. Bueno, a esto los Black Eyed Peas no hacen ninguna declaración. Están sus abogados juntos con lo del productor tratando de arreglar esto. Qué raro, van a arreglarlo seguro. Igual esas cosas quedan en que nos damos cuenta que se roban, pero bueno. Sí. A nadie le importa. Pasó, sí. Ya está. Bueno, está bien. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Otra noticia del mundo de la música, pero más en el ámbito local, acá en la Argentina sucede, o va a suceder, mejor dicho, uno de los festivales más importantes. Y Cele tiene información al respecto. Exactamente. Ya en esta época empiezan a aparecer los primeros nombres de bandas que van a tocar en el Pepsi Music, que se realiza casi llegando al fin del año siempre. Bueno, y como muchas veces ocurre, los primeros nombres en aparecer son las bandas internacionales que van a venir. Porque las otras, yo tengo la teoría que más o menos ya siempre las tienen y son las mismas. Siempre las mismas. Son aparte, si es acá en Argentina, tienen agendas más fáciles. No tienen que justo coincidir con una gira latinoamericana, ponete. Claro, exacto. Entonces, bueno, más o menos son siempre las mismas. Salvo que surja una de un año al otro. Bueno, les cuento, las bandas internacionales que ya confirmaron su presencia en el festival Pepsi Music son Faith No More y The Prodigy. The Prodigy es una banda de electrónica, ¿no? ¿Sabes que no? Ah, se me está confundiendo. Bueno, el festival se va a realizar el último fin de semana de octubre y el primero de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, donde están acostumbrados a hacerlo. Bueno, les cuento las bandas nacionales o bueno, de estos lados, no. Hay algunas que son. Sí, pero bueno, rioplatenses, digamos, uruguayos, estamos acá, pues cercanas. Si vas a decir esta, por ejemplo. Bueno, no, voy a decir las que son de por acá. Que son Árbol, Fidel Nadal, La Vela Puerca, Las Pelotas. Bueno, Las Pelotas no sé si estaban tocando en el festival. Los Cafres, No Te Va a Gustar, Non Palidece y Ratones Paranoicos. Que tampoco se citaba, pero las otras sí, en distintas fechas las iban ubicando. Y otra banda internacional que viene es Die Totenhosen. Así que bueno, ya van saliendo los nombres y yo espero que venga alguna que me interese más. Sí, pero igual, tiene. Yo también. Estas bandas son muy reconocidas para cierto público. ¿No tenés la sensación de que están intentando hacer al Pepsi Music más rockero y al Personal Fest un poco más pop, más sí. Indie, más? Puede ser. Sí, puede ser. Es la misma gente la que lo sí, produce. Son los mismos. La Vincha Corbata fue un gran acierto del año pasado del Personal Fest. Sí. Y fue algo como medio pop, digamos. Claro, más. No tan más rocker. Sí, puede ser. Pero no sé. Igual el Pepsi Music es como el que tiene más. Es el más festival para mí porque tiene más escenarios. Personal Fest es prácticamente igual. Ah, sí. Sí. Bueno, entonces sí, puede ser. Bueno, no sé. Ya están. los primeros nombres. Y seguramente todas las bandas emergentes, como se les dice ahora, que están siempre. Sí. Así es. Bueno, bien, ya nos vamos despidiendo de este programa 99. Acuérdense, la semana que viene un programa de la gran 7 de nuevo. Sí, invitados. Bueno, no sé cómo si entran para meter 100 invitados. Pero bueno, podemos hacer una. Entra y sale. Bueno, está bien, bueno, tenés, sí, qué sé yo. Hemos preparado algunas cosas. Bueno, tampoco tengan tantas expectativas. No, bueno, pero va a ser un programa diferente. Claro. Un programa diferente. Tampoco, no sé. Claro, van a esperar que venga Paul McCartney, no, bueno. Pero va a ser diferente a lo que venimos haciendo. Hasta eso podemos prometer. Va a ser diferente. Bien, y nos vamos despidiendo con un tema para bailar en el Cartedisco. Que es el tema de una banda que va a venir, se va a presentar en la trastienda. Antes de irme, quiero hacer mi descargo, que dije mal el nombre de Moby y era Pale Horses. Listo. Ah, listo. Porque no me quiero ir después pensando que quedó esto para la posteridad. Bueno, bien. Porque después te editan. Claro. Bien, entonces vamos a escuchar a Friendly Fires haciendo Skeleton Boy y nos despedimos diciendo que hemos pasado una tarde-noche estupenda. Pero no ha sido esta.